mostrará ese puntito azul. 1. Al salir el sol, se incorporó en su cama. Por la ventana, al frente, miró. El acebo ya tenía sus bayas rojas. Los álamos comenzaban a desnudarse y por el suelo rodaban las hojas de las higueras, los granados, almendros y también las de los avellanos. El otoño había llegado y por eso, a través de su ventana, se veía azul el cielo, blanca las escarchas en el césped y las palomas acurrucadas sobre las desnudas ramas de los álamos. Meditó un momento y por su mente pasaron recuerdos y entrañables escenas vividas en sus sueños. Abrió su tableta y buscó el vídeo, la tierra, ese pequeño puntito azul. Desde la distancia es en las profundidades del universo, a más de 600 millones de kilómetros, se veía la Tierra. Nada, apenas un diminuto puntito azul en un océano inmenso rodeado de otros miles de puntitos cósmicos. Se dijo, este es nuestro planeta y aquí vivo yo ahora mismo y todos los seres que poblamos la Tierra. Algo más tarde, se levantó, escribió algunas cosas, las dejó recogidas en su cuaderno y luego recordó que hoy era sábado. Tenía sobre la mesa la entrada para visitar gratis la Alhambra porque hoy se celebraba el Día de los Monumentos. De nuevo se dijo, que no se me olvide ni la cámara, ni el bolígrafo, ni el cuaderno. Puede ser hoy un día especial para vivir cosas interesantes y que merezcan ser recogidas. Salió al jardín y caminó hasta el pequeño rodal de tierra que hacía de huerto. Bajó la pequeña rampa y a la derecha vio las 5 matas de tomateras. Ya estaban secas y no era porque el frío del otoño las hubiera quemado. Solo 3 días antes, uno que conocía porque vivía cerca, se las había arrancado. En un ataque de soberbia y venganza, no sabía por qué causa, pero así se comportaba el profesor universitario, licenciado en sociología. Orgulloso y soberbio hasta el límite, y ya había descubierto que era porque en el fondo estaba acomplejado y a lo largo de toda su vida solo había vivido de caprichos. Aquel día, cuando descubrió la hazaña que este personaje había realizado en sus tomateras, se quedó desconcertado y confuso. Apenado se lo dijo a su amigo primero y este le aconsejó, vigílalo y cuando lo veas por aquí, lo coges y lo cuelgas en el árbol más alto y en el pecho le pones un letrero que diga, este es el pijo, caprichoso, adolescente y acomplejado. Y por haber arrancado mis 5 tomateras y haber dejado todo por aquí sembrado de la miseria de su alma, aquí cuelga. Porque lo que ha hecho no es obra humana sino diabólica apóstrofe. Se lo dijo a su amigo segundo y este le argumentó. Si procedes contra él con violencia, te igualas a su maldad. Guarda silencio, a nadie digas nada, acude al cielo y espera que el tiempo pase. En su momento, Dios da a cada uno lo que merece y lo suyo, lo que ha hecho con tus tomateras, es denigrante como pocas cosas en este suelo. Ha llenado de indignidad no solo tu pequeño huerto, sino también un trozo de planeta Tierra que, como sabes, es solo un puntito azul en el universo. Personas así y con acciones tan viles son las que impregnan de miseria no solo a otras personas, sino a planeta Tierra y al gran universo. Por eso no puedes ser bendecido ni por la naturaleza en general ni por el gran creador en particular. Pero tú sed paciente y no te hundas y enfangues en su miseria. Dice el refrán que la venganza se sirve en frío y esto, seguro que Dios se lo va a demandar en su momento. Ahora esta mañana, miró una vez más y triste a sus cuatro matas de tomates ya secas y sintió honda pena. De sus ramas aún colgaban muchos tomates, algunos ya rojos y otros verdes muy gordos, muchos pequeños y bastantes florecillas en las ramas. Pensó que ya ninguno de estos frutos servirían para nada y en ese momento miró al cielo. Recordó lo que solo hacía unos instantes había visto en el vídeo. La Tierra, ese puntito azul en el universo. Y dentro de ese puntito azul, se imaginó así otra vez. Junto a sus cuatro matas de tomates, secas ahora por obra y gracia del profesor universitario, lleno de miseria por dentro. Imaginó a este hombre y luego reflexionó. ¿Qué sentido tiene su orgullo y su comportamiento dentro de este diminuto puntito azul que es la Tierra en el universo? Al caer la tarde, salió de su casa, recorrió las calles, subió por la cuesta de Gomérez, llegó a la puerta de la justicia, subió y entró a la Alhambra. Gratis porque hoy invitaba el patronato por ser el Día Mundial de los Monumentos. Pasó y subió a la Torre del Cubo. Hizo fotos, sacó videos, miró a los paisajes y descubrió que Sierra Nevada ya estaba blanca. Por entre las ruinas de la madraza y palacios nazaríes, los granados se veían con sus ramas desnudas y muchas hojas cubriendo el suelo. El otoño ya había teñido de ocre cada una de estas hojas y ahora las arrancaba de las ramas para dejarlas desparramadas por el suelo. Junto a él, más cerca y más lejos, las personas se apiñaban. Muchos, igual que él, estaban aprovechando para conocer y recorrer este recinto de la Alhambra y visitarlo gratis. Miró al cielo, muy azul en estos momentos, y recordó la imagen del vídeo. Y al ver a tantas personas por las torres y pasadizos de este monumento, de nuevo se dijo, y dentro de ese diminuto puntito, casi invisibles por lo pequeños que somos, ahora mismo nos movemos nosotros. ¡Qué poca cosa somos y tan perdidos en la inmensidad del gran universo! Subió a la Torre de la Vela, visitó la Casa de la Velera, fotografió Plaza Nueva, la Carrera del Darro, recorrió el Camino de Ronda, la Ciudad Castrense, la Plaza de las Aljibes y luego salió del recinto amurallado. Caminó y cuando el sol se ocultaba por entre las nubes al fondo de Granada, entraba en el Carmen de los Mártires. Y nada más pasar, vio un grupo de niños, tres muchachas y tres muchachos que alegres avanzaban contando sus cosas y haciendo fotos. Junto al palacio, donde celebran las bodas, las vio. Dos jóvenes altas, de pelo rubio, no muy guapas pero sí delgadas. Al acercarse, les pregunto, ¿queréis que os haga una foto para el recuerdo pero con vuestra cámara? La que hablaba español dijo, vale. Les hizo la foto y luego les preguntó de dónde eran. Somos de la República Checa y estamos en Granada solo una semana. Si queréis os puedo acompañar y explicar las cosas de este jardín especial. Como quieras, dijo la que hablaban correctamente el español. Caminaron y les explicó el jardín de las palmeras y la fuente, luego las madroñeras repletas de frutos maduros y les ofreció algunos para que los probaran. Subieron al estanque de los patos y las hojas de otoño sobre las aguas estancadas y en la pequeña torre en ruinas, les hizo algunas fotos más. También por el borde de la alberca cuando la que hablaba español dijo, «Tenemos que ir a los servicios. ¿Dónde están?». Comprendió que no querían su compañía, les indicó dónde estaban los servicios y se fueron. Se quedó triste porque le habría gustado acompañarlas y explicarle las cosas. Se dijo mientras las observaba alejándose. Algo hermoso yo podía haberles dado que hubiera hecho más bello el pequeño puntito azul de la Tierra en el universo. Pero ahora y para siempre, ¿qué son sus sonrisas dentro de este diminuto puntito azul en el universo?